Pensaste que no estábamos, pero sí estamos. Acá estamos como todos los viernes de 20 a 21 horas haciendo esto que dio en llamarse Boomerang. Vamos a estar siempre tratando de darle una vueltita más para tratar de encontrarle el agujero al mate. Cuando podamos. Cuando no, vamos a recurrir a tu ayuda para que nos cuentes alguna cosita que nos pueda iluminar un poco más el camino. Aquí estamos con Gabriela del otro lado del cristal, manejando los controles. Quien te habla, Javier Romero. Vamos a comenzar así el día de hoy. Ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo ni jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Esta casa vive en mí. clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer, me dijo mi abuelo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Ay, ay, ay, ay. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Invento cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado, se va acordando, se acuerda soñando, va a acordar, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, se va acordando, se acuerda soñando. Recién escuchamos al uruguayo Hugo Fattoruso con La casa de al lado. Un hombre muñequea y saca un bagre chiquito y flaco que devuelve con desdén al río. Pone otra carnada, tira la línea y vuelve a esperar. Pican otra vez. El pescador saca y el mismo bagre lo mira lastimero desde el anzuelo. Tira nuevamente la caña. Espera con paciencia. El flotador se mueve, de pronto el hombre muñequea y saca el mismo bagre chiquito y flaco que vuelve a tirar al río. Pone otra carnada, tira la línea y vuelve a esperar. Pican otra vez. El pescador saca y el mismo bagre lo mira de nuevo con casi llorando. Con fastidio el paisano lo tira al río nuevamente, guarda la caña, monta y se va al paso rumiando su mala suerte, tal vez propinada por una justicia divina. Al rato oye un trotecito suave, muy suave, detrás suyo. Era el bagre. Era el bagre que lo seguía con la misma mirada lastimera, ahora dividida. En el ojito izquierdo le brillaba además un foquito de esperanza. Y el paisano se apiada. Lo lleva al rancho y, para rabia sorda y celos del perro y el caballo, hombre y bagre se hacen muy, pero muy amigos. De mañana matean juntos, comparten el asado cuando hay. El paisano filosofa y cuenta hechos de su vida al bagre escuchador, que nunca lo interrumpe. Es un regalo tener la oreja comprensiva de un amigo que acompaña con cálido silencio en vez de proferir cosas incómodas y aún verdades. El paisano siente que su condición de hombre solo se disuelve y a veces piensa con vergüenza y culpa que ha tirado al bagrecito al río con desprecio. Claro, entonces no sabía que era un gran compañero. Y un día adviene la tragedia, era verano, un calorazo que fundía las ideas. El paisano invita al bagre a ir al río a bañarse, el bagre asiente y allí van. El bagre se tira al agua y se ahoga. El paisano nunca más fue a pescar porque no quería pescar fantasmas. El bagre todavía coleaba en su corazón, no en el río. Y se sabe que el corazón ve cosas invisibles al ojo. Hay que agregar, en honor a la verdad, que el perro y el caballo lo comprendieron sin palabras. Y después del deceso del bagre, trataron a su dueño con ternura muy particular. Tal vez porque muerto el bagre se acabó la rabia, tal vez porque en el fondo el paisano nunca lo dejaron de querer. Hauser y Zulik en los dos chelos. Gaby, ¿cómo es el nombre del tema? Shape of My Heart. Shape of My Heart, de Sting. Arrancamos tan rápido que me olvidé de decir el teléfono. Me olvidé de decir que estamos en Mosh Radio, que es www.moshradio.com. Y que el teléfono es el 3974-7601. Te lo repito de nuevo. www.moshradio, todo juntito, minúscula, .com. Y el teléfono 3974-7601. Le mandamos un beso a Javi y a Nati, que seguramente deben estar escuchando. Otro beso para Marina, que también seguro debe estar escuchando. Otro beso para Chela, que desde Córdoba también nos debe estar escuchando. Otro beso y un abrazo al negro Alfredo, que también nos debe estar escuchando. Y al polaco Pankowski con el globito, el señor Globito. A Mónica y a tantos otros más. Como no tengo, me olvidé el celular, ¿vio? Como son las cosas, uno sale apurado y se olvida el pen y el celular. Entonces no voy a recibir mensajitos porque no los tengo acá. Seguramente van a llegar los mensajitos con saludos al celular, pero que está en mi casa. Ya te dije que está Gaby, te dije el teléfono, te dije la dirección de internet para escuchar el programa. Y bueno, hace unos días atrás quedé conmocionado con una imagen en la tele. Mercedes Ninzi, panelista del programa Todas las Tardes, se quebró frente a las cámaras. No es que me guste esta pseudo periodista ni me resulte simpática, todo lo contrario, me resulta de lo más antipática, pero esta mujer se angustió por la situación económica. Con lágrimas en los ojos confesó haber votado al actual gobierno, pero ya no poder más, dijo. Como suele ocurrir cada vez que un periodista serio, entre comillas, emite alguna crítica al oficialismo, aclaró que no apoya al gobierno anterior. Dice, no quería al ladrón de Scioli ni a todos los que venían robando. Y comentó que aprecia a Mauricio Macri e incluso a su esposa Juliana. Hizo extensivo ese aprecio al ex ministro de Energía, devenido secretario. Esto fue cuando reconvirtió los 13 ministerios en secretarías. Nos referimos a Javier Iguacel, por haber hecho la investigación de cómo choreó Báez y Cristina con los contratos de obra pública. Dijo que era Iguacel un tipo brillante, aunque lamentó su accionar como funcionario por no ponerse en los zapatos de la gente. Contó también frente a cámara con esas lágrimas de cocodrilo, tener tres trabajos y no poder afrontar el incremento de las tarifas ni tampoco el aumento de los precios en el supermercado. Chocolate por la noticia, Ninzi. Mirando a la cámara, pidió que el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Como muchos de sus colegas, la Ninzi denunció durante años los subsidios a los servicios públicos, aunque al parecer nunca imaginó que su eliminación podría generar el aumento de las boletas. Durante la larga noche kirchnerista, los medios solían denunciar lo que definían como subsidios a los ricos, ¿te acordás? Aunque en rigor de verdad solo indignaban a sus aparentes beneficiarios, las clases más pudientes. Claro, ¿cómo puede ser que los negritos puedan pagar la luz, el gas y el agua, ¿no? El aumento del consumo de energía que acompañó el crecimiento del país, aproximadamente un 4.5% de promedio anual durante la década ganada, durante los 12 años, según el INDEC de Todesca, fue denunciado por esos mismos medios como una política nefasta que nos obligó a importar combustible y dejó una herencia de plomo al macrismo. la contracción del PBI que está logrando Cambiemos tal vez nos lleve de vuelta al virtuoso autoabastecimiento que tanto cacareó el otro día Macri, ¿no? 200.000 barriles por mes de petróleo. Qué hijo de... Bueno. El presidente, por su lado, suele explicar que si bien entiende los reclamos, como el de Mercedes Ninzi, no existe otra solución más que eliminar los subsidios, ya que durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis. Y en realidad nunca lo fueron. El usuario siempre pagó algo por estos servicios. Nadie cree que esas prestaciones carezcan de costo, como no... Carecen de costo las escuelas, ni las plazas, ni la biblioteca, los hospitales públicos. Más allá de que sus usuarios no paguen directamente por usarlos. No, nadie paga por ir a una plaza, o ir a un hospital, o a una escuela. El debate no es entre pagar o no pagar, sino en cómo se distribuye ese gasto entre usuarios y contribuyentes. Es decir, ¿en qué usamos o en qué usa el Estado nuestros impuestos para mejorar la distribución del ingreso de las mayorías? Y ese debate no tiene que ver con la simpatía que nos genere el presidente, la belleza de la primera dama o el brillo intelectual de un ministro devenido en secretario, que entre nos es bastante, bastante pobre la inteligencia, la intelectualidad que podría tener. Tampoco con la encuesta judicial con la que nuestros medios serios buscan reemplazar el debate político. Por un lado hablan de los chorros del gobierno anterior y por el otro hablan de los probos funcionarios del gobierno actual. El debate, mal que le pese a la pobre periodista que descubrió a su pesar que los subsidios reducen la factura de los servicios públicos, es político. Vaya sorpresa, Mercedes. Vaya sorpresa. Habrá que

que cuando le dije se puso nerviosa. Obviamente. Muy pero buenas bueno, tardes, sí. Ya me estaba yendo. Ya te ¿no? querías escapar. Sí. Pero no, era una jodita. Nah, era una bromita. Era una bromita. Muy bien. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bien. Sí. Siempre, vos sabés que yo hice mucho, durante mucho tiempo como operador en otra radio. Ajá. Y siempre me resultó interesante qué cosas pasaban por la cabeza de los operadores en los programas. ¿A vos qué te pasa? En la cabeza, o sea, cuando estoy con un programa, estoy sí. escuchando el programa. Estás atenta. Estoy programa. Atenta, sí, a lo que están hablando y bueno, viendo a ver qué se puede aportar. Ajá. Eso es muy piola. Eso que acabas de decir. Sí. Sean con un efecto, una canción o una cortina. Bueno, dependiendo del tipo de programa, ¿no? Claro. No en todos, pero sí. O sea, siempre atenta, escuchando qué se puede hacer. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto hace que haces esto? Y mira, como operadora técnica estoy laburando desde el año 2005. ¡Ah, la pelota! Ya hace bastante. Ya tenés unos sí. añitos. Sí. ¿Y siempre acá, no? No, en otras radios. Ah, mira. Sí. ¿Se pueden...? Sí, en Radio Ciudad de Lanús. Ajá. Y en Radio Independencia. Ajá. Ahí en la calle Esquiú. Tuve muchos años. Ahí empecé como operadora técnica. Ah, mira. Y en el 2005, en el 2011 arranqué en la 820. AM 820, que ahí continúo. Y bueno, ya hace un año. Sí, un año más o menos. Creo que sí. Gracias a Javi, que me convocó para laburar acá en la radio, pues ya no nos conocíamos de la 820 también, compartimos haciendo un programa, él estaba en la producción y ya nos conocíamos. Mirá, desde entonces. Qué bueno. Y nada, me convocó para laburar acá y bueno, contenta. Debo colegir que te gusta el laburo. Me encanta operadora. La radio y bueno, el laburo es mi lugar, sí. Es como que me siento, puedo ser yo misma. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Puedo fluir, sí. Yo te voy a invitar a que tengas siempre el micrófono abierto. Gracias. Para que hagas tu aporte. Vos sabés que quienes hacemos radio sabemos y lo reconocemos. Uh-huh. Que el 50% del programa es responsabilidad del operador, o la operadora en este caso. En este caso, sí, ¿mm? Sí. Siempre nos interesan los aportes del operador, operadora. ¿Qué pasa? ¿Te duele no, la panza? No. Ah, no. No, estaba, es una costumbre que tengo. Es un tic. Tocar los bolsillos. Tocarte los bolsillos. A ver sí, si a te... ver si no me olvidé. ¿Qué me olvidé? Algo. ¿Qué me sí, olvidé? Hoy estábamos hablando de eso, de lo cuelgue que soy cuando me olvido, no sé, el celular, las llaves, o no encuentro la sube justo cuando tengo que salir de casa. Sí, justo hablábamos hoy de eso. Contame sí. una otra cosa. ¿Qué otros sí. laburos tuviste aparte de este? No, siempre en la radio. ¿Siempre en la radio? Siempre en la radio, qué desde bueno. los 18 años. Qué sí. bueno. Sí, sí, ¿y sí, dónde sí. estudiaste? ¿O te hiciste en la práctica? No, me hice primero en la práctica. Yo arranqué haciendo un taller de radio y periodismo cuando estaba en quinto año del secundario. Ajá. En una biblioteca barrial cerca de mi colegio. Y fue el primer taller de radio y periodismo que hice. Mi idea era en un principio ser locutora y periodista. De hecho, soy periodista. Ah, mira. Además de ser operadora técnica. Pero bueno, intenté varias veces en el ISER ingresar a la carrera de locución, pero me fue imposible, o sea, pues bastante complicado. Sí. Y nada, después, bueno, empecé a estudiar periodismo. 3 años hice una tecnicatura y después ¿En Quilmes. Ajá. Sí, en sí, la, sí. En la UNCI. No, la UNCI no, no, es un terciario. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ahí, después ya cuando estaba laburando acá en la 820, empecé en el... Para, porque yo con la fecha soy un desastre. En el 2012, que para mí fue ayer, pero... ¿2012? Sí, 2002. Calcúlale que en el 2012 fui a empezar, di el examen de ingreso y arranqué, bueno, uh-huh. ahí en el ISER a estudiar operación técnica de radio. Uh-huh. Pero ya sí, mucho bueno. después de, bueno, yo arranqué en el 2005, pero ya ahí es cuando ya me di cuenta que encontré mi lugar en la radio. Uh-huh. O sea, pues yo venía laburando como periodista, o sea, de hecho laburé en un diario. ¿Dónde? Escribiendo noticias en el diario La Decisión de Verazategui. Uh-huh. Sí. Mira. Sí, sí, sí. Y después, no, después estuve en otros programas haciendo producción o también compartiendo el aire, haciendo la columna de policiales y eso. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás. ¿Mira vos? Mucho, sí. Sí, sí. Pero es como que encontré mi lugar en de ahí, del lado del, de la cabina técnica. Ese es tu oficio. Es lo que me gusta, mi profesión. O sea, es lo que yo me siento bien. ¿Te sentís cómoda? Cómoda, sí. Sí, porque hay que estar de este lado también, no sé. Es una responsabilidad. Bueno, yo creo que cada lado es una responsabilidad. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, los dos lados. Hay que laburar con compromiso. Sí, sí, sí. Hay en alguna charla que tuve con algún monstruo de radio en La Tribu. Uh-huh. Estuve un La Tribu. 2 años. Qué bueno. Como estudiante, como practicante, como algo, en La Tribu, 2 añitos estuve. Y charlé con algunos cuantos animales de radio y ellos decían de que esto es como, es casi como el teatro. Uh-huh. Hay que comprometer el cuerpo en esto. Claro. Hay que sentir lo que uno hay está haciendo. Hay que sentir lo que uno hace, exacto. Si no, no, es como no que sirve no, de nada. No. Y el vos que estás allá del otro lado escuchando, te das cuenta enseguida, este fulano me está mintiendo. Claro, está, o sentís o te concentrás y estás enganchado en lo que está hablando y te atrapa lo que dice. Claro, y así son las cosas. Che, Gaby, vos vivís por acá, me contaste. Sí, yo vivo acá en Lanús. En Lanús. Hace unos años, sí. Ajá. Ahí saludamos. Ahí saluda. La saludamos gente a los pasa, vecinos que pasan. Pasan los vecinos y sí, saludan. Sí, saludan. ¿Y cómo lo ves a Lanús? Y hay cosas que no las veo bien. Ajá. En general, no solo Lanús, en todos lados. Sí. La pobreza, y ves muchos chicos que están en la calle o gente que duerme en la calle, o sea, cosas que antes a lo mejor no, o sea, estaba, pero es como que ahora se profundizó más aún, uh-huh. ¿no? Y eso me preocupa, no lo veo bien, uh-huh. en general, no digo solo de Lanús, sino en general. En general. Sí, sí, sí. Duele, ¿no? Y duele, sí, claro que duele, duele. Ver gente pidiendo, chiquitos descalzos. Descalzos, sí. Duele. Duele. O ver mismo jubilados también en el Roca que no le alcanzan la jubilación y vos te das cuenta y están vendiendo magdalenas. O uh-huh. el otro día una señora, por ejemplo, estaba vendiendo gomitas. Esas, las gomitas, no sé si eran, no puedo decir la marca. No, decila. Creo que las Mogul o otras, no me acuerdo. Pero vos sabés que sí, lo hacen, lo hacen porque no le alcanza la guita, o sea, no le alcanza la plata para llegar a fin de mes con los remedios, el tarifazo, que uh-huh. la factura, lo que sea. No le alcanzan la jubilación y tienen que salir a hacer un extra para poder llegar. Y eso no está bien. Uh-huh. Eso marca que no estamos bien como país. Uh-huh. Incluso en el ánimo de la gente se nota eso. Eso ¿no? se ve mucho. Yo lo veo mucho en la calle, la tristeza o la desesperación, no hay un buen clima, no hay un buen humor. O sea, es como que estamos todos tensionados, nos miramos mal, no estamos bien. Está feo. Claro, sé que está feo. Está feo. Y vos sabés que, bueno, nada, a mí siempre me dio por hacer este tipo de programas, ¿no? Sí. No hacer hincapié en lo que está feo, sino en por qué está feo. No, claro. No en, o sea, ¿por qué no llegamos, en la consecuencia, o sea, ¿quién llevó a que lleguemos a ese punto? Claro. No en la consecuencia, sino en la razón de por claro. qué. Y bueno, más de una vez vos te habrás quedado con una sensación de bronca por las cosas que yo comento. Sí, de impotencia, que vos decís, no otra pueden estar más. Pasando esto en mi país, no puede estar pasando, te da mucha tristeza. Uh-huh. Uh-huh. No, es terrible. Sí. Y aparte no poder, ¿qué uno puede hacer? O sea, y lo que estamos haciendo. Hablar, sí, concientizar, que la gente, las personas abran la cabeza y los uh-huh. ojos, se saque la venda de los ojos y nos demos cuenta de una buena vez que como país tenemos que, a pesar de las diferencias, tenemos que estar todos unidos uh-huh. y sacarlo adelante, uh-huh. eso. Y votar a conciencia. Uh-huh. Sí, ¿y los otros programas que hay en la radio, qué onda? Bien. ¿Son de qué? Bueno, los programas que yo opero, ahora los domingos tengo al Todos los Peces el Pez y los chicos. ¿De qué es? Y tenés que escuchar el programa. Está bueno porque hablan de muchas cosas. Ajá. El PIG. Está bueno, son temáticos. Cada programa habla de una cosa distinta. Ajá. Y busca música relacionada con los temas que habla. Y no, está bueno. Está bueno. Y después, bueno, los chicos de la Hora del Metal. Uh-huh. También pasan la música metalera. Está bueno. Que me contaste que vienen dentro de un rato. Sí, vienen dentro de un rato, pues vamos a grabar el programa para el domingo. Uh-huh. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, Gaby. ¿Cómo va? ¿Bien? Pero perfecto. Ah, bien, perfecto. Bueno. ¿Querés que sigamos charlando o...? No, te voy a liberar. ¿Sí? Podríamos seguir un rato más charlando. ¿Qué hora es? Pero, yo ya... No, a no. Ver, espera. Tenés... Ah, pues una de las cosas que tengo del tiempo, no son ni 44, está bien, estamos bien. Estamos bien todavía. Sí. Vamos mal, pero estamos bien, dijo el turco. Vamos mal, pero estamos bien. Sí, ¿solo tres programas operás vos? O sea, no me estaré olvidando. Boomerang, acá sí, Boomerang, La Hora del Metal. Ajá. ¿Y los peces? Y Todos los Peces, el pez. Sí. ¿Y qué otros programas hay? ¿No te acordás? No me acuerdo los nombres. ¡Qué mal, Dios! ¡Te enganché en una! No, espera, están los chicos de Prepare su Mono, porque... Ajá. Están los sábados ellos. No quiero meter la pata, ¿no? Bueno, es un no desastre digan, con no los digan, nombres. No digan nada. Dame, no que, digan dame nada. Un segundo que los averiguo, los anoto. No, dejá, ya está. Otro no, día me contás. Eso... Otro nah. día me contás. Qué vergüenza. ¿Eh? Wow. Sí, los chicos, Nati y mi tocayo, Javier. Javi, son divinos. La mejor, ¿no? La mejor onda, sí. Más Nati y Javi, los dos, sí. Esos son muy copados. Y agradecida por el espacio y la oportunidad que me dan de laburar acá en Moyo. Qué bueno, está muy bueno esto de que sí. Uno reconozca que la gente que a veces nos da el laburo es gente sí. piola, ¿no? Sí, gente macanuda. Obvio. Es bueno eso. Está bueno. Porque está aparte bueno. Están ellos escuchando del otro lado y creo que... No, pocas... pero realmente yo pienso eso, o sea, no, no es porque ellos estén escuchando. Pero no, digo que está bueno que ellos que están del otro lado escuchando... Ah, y escuchen, y escuchen sí. Esto, ¿no? Sí, porque no es algo que yo le diga siempre, che, claro. Nati, qué buena, o sea, gracias, o a Javi, o sea, es algo que no... No es que uno se lo... No es común esto. No, decirlo no. Claro. Pero sí, tener la oportunidad del espacio para poder decirlo está bueno. Ajá. Sí, bueno. ¿Con la gente del fondo? Ah, bien, la mejor onda. Sí, también. Con ahí, con Chirlo y sí, ¿quién con es Chirlo? Juan. Chirlo, el chico de acá del lugar. Ajá. Uno. Y hay una muchacha que tiene el pelo largo. ¿Pelo largo? Sí. Una muchacha. Vanessa. No sé. Pelo largo y... Sí, Vanessa. Entrecano, sí. Sí, Vanessa. Que antes tenía rastras. Sí, sí, sí, sí. ¿Ahora sí. tiene rastras? Me parece que no tiene más rastras. ¿O sí? Ay, no, a mí no me acuerdo. Suelo verla en un bolichito que hay acá a la vuelta. Acá a la vuelta, está muy sí, bueno. Está se bueno, come muy bien y la cerveza sí. artesanal es muy buena. Mis, así que vayan. Mis hijas y mi hijo sí. han ido a tomar cerveza ahí, a comer algunas... Yo una vez compré ahí de un budín de limón y amapolas, de semilla, riquísimo, riquísimo. Mirá, no, nosotros, yo no acostumbro. Sí. Por ahí voy a alguna pizzería o algo, pero no, es para jóvenes, digo yo. ¿Cómo no, pero... Este viejo chorizo, no. ¿cómo va a estar? No fui nunca. Marina, mi compañera, no sé si fue. Yo ahora no. está lindo porque pusieron unas mesitas afuera. Sí, sí, sí. Y bueno, no, hoy no, y está re lindo. Está... No, y está feo. Pero ahora cuando venga la época linda, va a estar... No, se pone lindo ahí. Se pone ahí, lindo. Sí. Acá en Escalada. En el centro comercial de... En el centro comercial de Escalada. Que hoy hay una canción que dice que en Escalada no hay nada. Mira, ¿no? vos, por escucha, favor. Está Radio Mosh. Ahí está Radio Mosh, está el Centro Cultural El Barrio. Claro, ¿cómo que no hay nada? No. Bueno, Gaby, ahora sí. Bueno, vamos te agradezco, a una... Te agradezco mucho esta charlita que tuvimos acá y seguro no, que gracias se, va, a vos se va a repetir. Y ¿eh? Sí, obvio, obvio. Desde allá quizás. Por o, supuesto. O desde acá, no sé. Sí, bueno. Sí. Como de. ¿Cómo de? Bueno, vuelva a su lugar. Voy a darme un segundo que ya así pongo. Vaya que yo charlo de alguna cosita de este lado. Viste que, mirá, en AM750 hay un operador, el negro Altieri, que hace comentarios de fútbol. Y bueno, está en el estudio y hay alguien que le hace una pequeña suplencia en la operación técnica, mientras el negro Altieri hace algún comentario de fútbol. Siempre muy atinados los comentarios que hace el negro. Había una radio en la que, bueno, donde estuve como director responsable o qué sé yo qué, en La Mosca, en la radio en Avellaneda, había una muchacha que se operaba su propio programa, era Sin Careta. Y por supuesto yo también me operaba mi propio programa. El programa que hacía con Pablo Kulkar, que estuvo acá de visita, que le mando un abrazo de paso. Él estaba de un lado del vidrio y yo estaba del otro. Hacíamos el programa juntos, pero yo operaba también. Entonces, ves que hay mucha gente que hace las dos cosas. Hace conducción de programa y operación. Me tocó una vez. ¿Te tocó? Hacer en la 820, hace unos años atrás. Ajá. Me dieron un espacio para hacer un programa que se llamaba El Arcón de los Recuerdos. Ajá. Hacía mucho que no estaba frente a un micrófono y bueno, y tenía que operar y hablar. Y no es nada fácil, porque yo tenía la bandeja y tenía que poner los vinilos. ¿Con vinilos? No, pues yo ya me la rebuscaba, los vinilos, los cassettes, buscaba cassettes. Mirá, me laburo, la complicaba yo sola. De loco. Sí. No, pero sí. Es lindo. Yo cuando arranqué con La Mosca, que fui fundador de esa radio, era con CD. Sí. Y también tenía que poner los CD, buscar el tema. El tema y hablar, porque tenés que pensar qué es lo que estaba diciendo, claro. Y a lo mejor justo, y yo encima, claro, estaba en la cabina y estaba el portero eléctrico o el teléfono, y justo yo estaba al aire y se escuchaba a lo mejor eléctrico que sonaba el teléfono. Sí. Así que bueno, escuchamos un temita, sí. David, ¿te parece? Vamos. Arriba con los pinrueles. Para Como a mí me gusta tanto el indio, pasamos dos veces el mismo tema, pero no pasa naranja. No pasa naranja, Gaby. Era en el 2013. En el 2013, el 2013. Convencí a Ciudad en el Iser. Quedó preocupada. No, Gaby. Sí, porque después me acordé la fecha, pero... Bueno, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, del Frente Renovador, vuelven a reclamar por el desafuero de la expresidenta, ahora senadora, Cristina Fernández. Por si alguien no leyó Clarín y La Nación, yo creo que muchos no leen ni Clarín ni La Nación, los aliados macristas resaltaron que con Cristina no hay unidad posible. Ambos visitantes del comando oficialista, que opera desde la Embajada de Estados Unidos, tratan de impulsar un segmento sumando al gobernador cordobés Juan Schiaretti y al senador oficialista Pichetto, que salió del ala de Cristina, que traccionan votos peronistas para la cosecha de un despatarrado y deshecho y malogrado oficialismo. La campaña anticorrupción de estos pro hombres de la democracia ultra neoliberal no admite otra preocupación que la expresidenta. La fuga de divisas al exterior, el descomunal negocio del Estado con la banca privada, la colonización del Banco Central, el hambre que mata a pobres e indigentes, la represión al pueblo hambriado, las escuelas incendiadas, las y los docentes muertos en las llamas del abandono, la desidia, la impudicia que caracteriza el odio de clase de esta banda de asalto a la República, no parece ser su preocupación, no. En tanto, sus ex aliados cocinan refranes de gastada y tácticas de fuga para salvar la poca dignidad que queda en su curso histórico. En la CGT algunos tocan retirada, como por ejemplo el titular del gremio de dragado y balizamiento, Schmidt. Parece que ahora algunos recapitulan dónde queda la clase trabajadora, la dignidad, y reconocen que el nido de Azopardo era imposible de ser democratizado, la Biblia y el calefón. En una batalla de ideas que no alcanza a impactar en la democratización del movimiento popular. Y todo esto porque volvieron y la Argentina cambió. Volvieron y retrocedieron por lo menos 60 años en nuestra historia. Volvieron para endeudarnos y hacer negocio con esto, a costa del hambre de nuestros pibes, porque es el hambre la llanura donde reposa el neoliberalismo. Volvieron para instalar un nuevo orden civilizador que acalle definitivamente la barbarie. Algo más, casi 3 años gobernados por cínicos, autoritarios, perversos, corruptos, mentirosos. De eso se trata. De los días que vimos a los propios dejar de serlo. Para recordar que la historia también la escriben los traidores y que este presente tiene mucho de su pluma. Volvieron para desaparecer a la política, o eso intentan, como en algún tiempo desaparecieron nuestros militantes. Por eso estigmatizan, persiguen, prohíben, encarcelan. Por eso los CEOs, la CEOclasia, apoya su culo sobre nuestros derechos, mientras algunos dirigentes autodenominados de oposición también apoyan sus culos. Y desde allí aseguran estar dando la batalla final. De esto también hay que hablar. Del testimonio de ver cómo los que siempre tuvieron más engordan mucho más. Y de cómo reciben los aplausos de muchos que cada vez tienen menos. Volvieron para extirparnos con espasmódico dolor aquellos derechos que parimos con tanto esfuerzo y con felicidad, ¿por qué no? Regresaron para transferir nuestros recursos a sus empresas, millones y millones de dólares que sacan de nuestra vida cotidiana para meterla a los paraísos fiscales. De esto también hay que hablar. Volvieron de la mano del único poder perpetuo en la Argentina, el monopolio Clarín. El monopolio Clarín y sus bufones, que es acogedor, Nos empujan, como lo han hecho a lo largo de su historia, hacia un mundo donde el infierno es donde se vive y el cielo es presidido por el demonio. Trajeron consigo la censura, el apriete, el silencio impuesto, la manipulación, la distracción como herramienta para atontar e intimidar a toda una sociedad. De derrotar esa cultura se trata y de recuperar la palabra que agudiza ante tanta vejación. Volvieron para reprimirnos la libertad, los derechos, las oportunidades, las expresiones, los colores, las formas. Volvieron para reprimir nuestro cuerpo y de paso a matarnos por la espalda, si pueden. De estas broncas es la palabra que aquí se dice, de las de nuestra niñez que sigue soñando con salir de pobre, mientras le roban su mejor herramienta, la educación. De nuestros jóvenes que a los tropiezos comienzan a sentir el amargo sabor del desempleo y la incertidumbre. De nuestros adultos, nuestros viejos, que se aferran a las persianas de las fábricas para que no caigan para siempre. Porque desde estas palabras que con profunda convicción aquí se dicen y detallan, para que la meritocracia no enferme nuestro ser, para que esta gente se vaya para ganar la batalla, para que el individualismo no nos haga olvidar que en lo colectivo está la llave y la belleza, y así darle forma definitivamente a la batalla de fondo, que es la cultural, y para resistir frente a este país, país viejo que somos, y volver a ese país nuevo que fuimos, hasta hace muy poquito, porque los pueblos siempre vuelven, más temprano que tarde. Siempre vuelven como el gordo Pichuco. A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Bueno, hasta aquí el boomerang del día de la fecha. Te agradezco el tiempo, el habernos escuchado, el tener la paciencia. Le agradezco a Gaby también. Ay, perdón, me olvidé de un programa que yo opero y que edito. Pero la pu... Chadí. Dama de Sisa, basta y me va a matar. Bueno, no Hollywood nunca aprenderá, escuchen el programa. Bueno, che, el viernes que viene nos seguimos escuchando acá con Gaby, que me maneja los controles espectacularmente para que esto salga prolijito. Aunque se olvide de alguna cosa, sí, pero bárbaro, no pasa sí, nada. Terrible, no tenés que empezar a anotar las cosas. ¿Quién te habla? Javier Romero. Y Gaby, te damos un abrazo fuerte, fuerte. Y el viernes que viene, de 20 a 21, vas a seguir escuchando Boomerang. Chao, hasta el viernes. Qué bien parece un amuleto de la joyería Casani. Salta la cuerda, salta la. Ojos de rata, cara de clon. Y el tralla, tralla, tralla, la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luces, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas, los marinos alucinados y fiesta, fiesta casi idiota y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.